dueña. Cambio por algo mejor. No siento nada por ti. Antes yo sentía, pero se me fue. ¿Cómo se va la gente en esta vida? Quiero algo mejor. No quiero fantasías. No quiero falsedades. Paso de ti como paso de toda gente falsa. Paso de ti como paso de toda gente interesada. A mí no me seas falsa y demuestra lo que cuentas. Eres una vergüenza, para mí no vales nada. Con tus putas mentiras, vete tú a una puta orilla y ríete de otros. No te rías de esta vida. Que tal vez decaigas y luego no te vengas a mí con tu lloro, con tu tristeza. Pasa de mí. Ya no te necesito en mi vida. Me ha cambiado mi forma de pensar. Mi sentir de tenerte en mi cuerpo. Mi corazón acaba de funcionar. Mi sangre ya no es tuya. Ya se me limpió de mi corazón. Mi sangre cambió de dueña. Cambió por algo mejor. No siento nada por ti. Antes yo sentía, pero se me fue. Como se va la gente en esta vida. Quiero algo mejor. No quiero fantasías. No quiero falsedades.